atrayente o atractiva. No soy un spray, un tatuaje o un parche en el canguro, eso es solo lo superficial. Es el traje que lleva el personaje. Aprendo más de lo que no quiero ser. Me dicen cómo tengo que sentir, no voy a obedecer. No te voy a juzgar por si sos hombre o mujer. Lo voy a hacer por cuanto pienses que te falta. Por aprender y desaprender. Desaprenderte del machismo, del patriarcado. Valgo más que la importancia que la sociedad te dice. Que le tenés que dar a mi panza, a mi culo o a mis tetas. Quiero ser menos careta, salirme de mi marioneta. La soga me aprieta. No quiero tener que tapar mis piernas si son hermosas. No por flacas, gordas o musculosas. Me sirven para pedalear, patear, correr y saltar. Pisar la tierra y dejarme llevar. Vas a tener que cambiar mi mentalidad para convencerme de que tu piropo es inocente. Inocentes eran mis hermanas, violadas, asesinadas. Si te pensás que tu sexismo no hace nada, nena, estás equivocada. Ahora estoy en el camino que elegí, padecer y ser víctima no es para mí. Tengo mi propia fuerza, tengo bombas y pintura. Mis manos están prontas para atacar al que me ataca. Amigo a mis amigas, amigo a mis amigos. Y si te pensás que soy exagerada, mira a tu alrededor, no creo estar equivocada. Mira a tu alrededor, no creo estar equivocada. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. El machismo y los géneros establecidos no son consecuencias aisladas de la visión desnaturalizada que hace falta tener para ser parte del mundo artificial en el que quieren que vivamos. El desaprendizaje y la intolerancia a cualquier comentario costumbrista son necesarios para despojarnos de la superficialidad propia y así generar relaciones reales basadas en la solidaridad entre hermanas que nos reconocemos en la lucha. Generar relaciones de poder, someter, tratarnos como objetos y usarnos para complacer. Creer que porque soy mujer no soy tan capaz. Juzgarnos y burlarse, esa no corre más. No odio a los hombres, al que no le quedó claro. Tampoco soy víctima, estoy en contra del patriarcado. Reproducido por muchas mujeres y hombres que a veces quieren negar el machismo que esconden en comentarios y acciones donde soy como un objeto. Cuando opinas y mi comportamiento es correcto, mi vida, mi sexualidad la vivo como quiero. No tengo que pedirte permiso primero, ni sumisa ni devota, linda, libre, loca. No creo en el estándar de belleza que me explota. Mujer, hombre, bi, trans, queer, me manifiesto. Basta de etiquetas, soy humana como el resto. No tu propiedad, tu consuelo, tu alimento. Soy la que te canta la justa con fundamento. Que odia al ser humano, que es la callo del Estado. Que se come el cuento de que está salvado. Soy hija de las brujas que quemaste en tu hoguera. Llevo la sabiduría de las hierbas, las heridas abiertas, los gritos que te despiertan para no dormir la siesta en este sistema de cisterna. Con tanto amor y rabia dentro de mi cesta, paseo entre tinieblas, soñando con un mundo libre de tanta propuesta rancia, de maniquíes, de falta de tolerancia. Ansío ser la piedra que equilibre esta balanza de mierda, inquieta entre la línea estrecha que nos separa en etiquetas. Sigo luchando para no ser esa maqueta que me venden. Vetan mis impulsos libertarios con sus cunetas, poniéndome en el molde de mujer objeto. Y en mi pecho palpita un corazón caliente. Ven y decime de frente que el machismo no existe. Cuando veo a mis hermanas muertas en manos de enfermos violentos, en manos del Estado, de todo el Parlamento, en abortos clandestinos, violadas por sus tíos. ¿Y quién hoy las recuerda? ¿Y quién hoy las recuerda? ¿Y quién hoy las recuerda? Mujeres adelante, no cuando subo al bondi. Mujeres adelante peleando contra la poli. Molotov en la mano para derrocar el Estado lado a lado. Peleando con mis hermanas y hermanos. Hoy vengo a demostrar por qué te has equivocado. Juzgarme y accionar por mi sexo es medio raro. A un sistema enfermo no es sano estar atado. Por eso el binarismo lo arranqué hace ya rato. Todos a la mesa. Revolviendo la polenta, vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas. convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina Colectivo Polenta por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney sobre todo, que son muchos y pueden ser bastante agresivos. Yo no estoy diciendo que nada esté bien o mal, solamente quiero expresar algunas ideas porque me doy cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV. Bueno, Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola. Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto que nunca va a llegar porque no existe. Entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene inculcado que no le puede gustar un pibe con una forma distinta de pensar, y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra. Ni hablar que a Blancanieves le guste Cenicienta. No, no, no, ¿cómo puede ser que nos siga tomando por sorpresa que una tenga muchos príncipes, o que un príncipe se convierta en princesa, o que haya princesas que no quieran tener hijos, o que haya príncipes que no quieren tener sexo, o que haya personas que no basan su sexualidad en todas las cosas que le dice el resto? Yo sé que es un poco extremista relacionar a Disney con la sociedad machista, pero hay algo que no está del todo bien ahí, porque la Bella Durmiente no dijo que sí. Y Cenicienta no se salva por ser inteligente o sus valores como persona. Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte. Y Blancanieves cocinaba y lavaba para siete tipos. Y al final también se salva porque estaba recontra fuerte. Y la sirenita renuncia a su familia y a su voz, que era su mayor talento, por un hombre. Y también estaba recontra fuerte. Entonces, básicamente, para salvarte siendo mujer, tenés que estar recontra buena y tener un buen par de tetas. Disney. Hola. Bienvenidos, bienvenidas a Trincheras Polentosas, con expectativa, pero acá estamos, llegamos, por fin. Escuchamos primero a las raperas montevideanas Ruda 1312, el tema Ataca, y después escuchamos también a Disney Miente, ¿cómo se llama la chiquilina? Villanueva. Viku Villanueva, Argentina. Ella. Para introducir a nuestras invitadas de hoy, queremos igual dar la bienvenida a nuestras nuevas colegas y compañeras de las polentas, a Livia y a Clara, bienvenidísimas. Hola, con la buenas Sophie. Tardes. Así que entusiasmos de las incorporaciones y las nuevas cosas que van pasando. Este tema de este mes es feminismos, así que tenemos mucho para conversar, pensar. Son temas candenchis, así que tenemos bastante para conversar sobre qué es esto del feminismo y qué es esto de pensar los feminismos. Recordarles las dinámicas de nuestro programa. Cada jueves tenemos un plato especial. El primer jueves del mes es grumas, la segunda semana del mes es polénticas, la tercera es trincheras polentosas, en eso estamos, y la cuarta es polenta compartida. Y un tema transversal nos atraviesa y cada plato va a ir como abordando cada tema de acuerdo a diferentes como perspectivas. Vamos a poder, pueden comunicar con nosotros por colectivo polenta@gmail, a través de Facebook, Revolviendo la Polenta, por Instagram, Revolviendo la Polenta, radiopedal.uy. Aquí estamos todos los jueves de 14:30 a 16 horas. Así que bienvenidísimas. Hola. Hola. Está con nosotras revista Arta. Antes de darles ahí la palabra a las chicas, queríamos como leerles un pequeño textito que pensamos, como un poco de disparador, así de puntapié inicial para discutir o conversar ahí algunos de estos problemas del feminismo, o no sé si decirlo problemas del feminismo, pero sí, por lo menos estas cuestiones que atraviesan los feminismos, o cómo pensar los feminismos, cómo comunicar, cómo generar sentidos a través de esto que llamamos feminismos, que son amplios y diversos y no siempre es tan claro. Claro. ¿Qué decimos cuando decimos feminismo? ¿Qué estamos pensando y sobre todo qué estamos sintiendo? Y bueno, parafraseando un poco a nuestra apreciada Paul, voy a decir unas palabras. Mientras la retórica de la violencia de género infiltra los medios de comunicación, invitándonos a seguir imaginando el feminismo como un discurso político articulado en torno a la oposición dialéctica entre los hombres del lado de la dominación y las mujeres del lado de las víctimas, el feminismo contemporáneo no deja de inventar imaginarios políticos y de crear estrategias de acción que ponen en cuestión aquello que parece más obvio, que el sujeto político del feminismo sean las mujeres. Es decir, las mujeres entendidas como una realidad biológica predefinida, pero sobre todo las mujeres como deben ser, blancas, heterosexuales, sumisas y de clase media. Emergen de estos cuestionamientos nuevos feminismos de multitudes, feminismos para los monstruos, proyectos de transformación colectiva para el siglo XXI. Nos parecía interesante pensar, ¿no? Lo elegimos por eso como disparador, así también qué pasaba, sí, con esto de qué es educar en clave feminista, ¿no? ¿Cómo sería pensarnos eso? Entonces, Arta, bienvenidísimas. Bienvenidas. Sofía y Lara. Buenas, gracias. Es como muy, muy amplio el que es educar en clave feminista, pero cuéntanos, bueno. Cuéntanos primero, antes de empezar eso, cuéntanos un poquito en qué andan, qué hacen, cómo nace Arta, qué es Arta. Para la gente que no conoce. Arta es una revista feminista digital que surge hace ya un año. Cumplimos ahora este mes, cumplimos un año desde que empezamos a publicarla. El 8 de marzo, justo. Ah, bien. Y bueno, en realidad lo que nos planteamos fue generar un medio alternativo a los que reciben y a los que tienen acceso las mujeres adolescentes, que tuviera siempre una perspectiva feminista. Que no importa de qué estamos hablando, pudiéramos ver el feminismo ahí. Sea de hablarlo directamente, como bueno, esto es algo que como feministas nos preocupa, o nos interesa esto, entonces podemos hablarlo, pero de una forma que consideramos sana y que está buena. Y ahí también entra esto de comunicar y de educar y de utilizar el medio alternativo de comunicación también como un medio educativo. Y cuando dicen para adolescentes, ¿cómo define un adolescente? ¿A qué llamamos? Porque es una etapa bien complicada de la vida, sí, en realidad, que sos medio monstruo y medio no, y que estás como ahí. En realidad, sí, nuestro público objetivo son las adolescentes, pero sin duda que no llegamos solo a las adolescentes, pero en realidad esto lo pensamos más que nada, creo yo, por dos cosas. Primero, algo que surgió así práctico, que fue que vimos que las revistas para adolescentes tenían como una, no tenían perspectiva de género y de hecho tenían como cosas horriblemente machistas, sí, y que nos parecían dañinas, ¿no? Claro. Y después, por otro lado, también que en la adolescencia es gran parte de la construcción de la identidad y de eso, de empezar a proyectarse como nada, como persona, como mujer, como lo que sea. Y nada, nos gusta pensar que podemos ofrecerle a las adolescentes otra forma de pensarse, otra cara de lo que vienen viendo desde que nacieron y lo que les vienen enseñando desde que, eso, el mundo en general desde que nacieron. También entendemos que es como cuando una etapa donde te empezás a tener un montón de primeras veces. Y, sí, y primeras veces la primera que vez. No podés hablarlo con tus amigas porque no sabes si les pasó o si no les pasó, y es la primera vez que tenés un novio, entonces cómo comportarte frente a eso cuando hasta ahora solamente tenías películas románticas o novelas románticas o toda una construcción de amor que es espantosa. No sé, un montón de cosas que no tenés las herramientas y que ni siquiera te sentís en el lugar de hablarlo con tus amigas, que tampoco tienen las herramientas si te animaras a hablarlo. Entonces queremos poder generar ese espacio seguro que tenga un lenguaje como más amigable o fácil, que no te hable desde la teoría o no te hable asumiendo que tenés un montón de experiencia en las cosas, sino más desde una igualdad, desde un no te estamos enseñando, no te estamos trayendo información, no te estamos explicando nosotras todo lo que sabemos, sino poniendo esto sobre la mesa y permitiéndonos conversarlo. Sí, eso como, o sea, amigable, pero al mismo tiempo sin tratar de subestimar y de pensar que son unas tontas o nada por el estilo, sino eso, tener en cuenta la etapa en la que están y cuando nosotras estuvimos en esa etapa, cómo nos sentíamos, que nos hubiera gustado, nada por ahí. Y también algo que nos pasa es que por más que nosotras buscamos que sea hacia un montón de primeras veces o hacia gurisas más jóvenes, también en realidad terminamos teniendo un público que es como secundario, pero que también es importante para nosotras, que son mujeres, no sé, entre 18 y 23, 24 años. Ah, eso te quería. ¿Es la adolescencia, ustedes la entienden desde dónde a dónde o cómo? En realidad, bueno, no importa mucho. No importa tanto, es como que si vos ves nuestra información en la web, sí creo que habla de 13 a 18, pero es una realidad que llegamos a un montón de mujeres de 18, 19, 20, 24 años. Yo tengo 19 y tengo amigas de mi generación y de mi edad que leen arte, que me lo pasan, y que pasa esto está de más. Son un montón de mujeres de ese rango de edad que lo comparten y que nos responden y que nos escriben y nos preguntan cosas también. Entonces tampoco es frenarnos o es decir, como en realidad no intentábamos ir a ustedes, no nos importan o no nos importan que nos lean. Porque también con 20 años tenemos un montón de dudas, tenemos un montón de falta de información, nos faltan un montón de herramientas, y está de más que harto también pueda llegar a ellas / a nosotras. ¿Y cómo ustedes llegan al feminismo? Porque tienen 19, o sea, ¿cómo vienen pensando esto? Claro, ¿cómo vienen pensando esto hace poquito, hace mucho? ¿Cómo vienen haciendo en ustedes estas ideas de feminismo? ¿Qué les pasa con eso? ¿Qué es el feminismo para ustedes? Claramente que cada una va a tener como su propia perspectiva. Yo, o sea, personalmente, nada, tengo como una familia que siempre así tuvo una visión feminista de las cosas. Mi abuela era feminista. Y que hable Sofi porque estoy como... En realidad, para mí, yo, por otro lado, tuve como una familia súper apolítica, en el sentido de, bueno, puede haber aborto legal, por más que no estemos de acuerdo con el aborto y está mal y tendrían que tener el hijo, bueno, está. Y nunca tuve como que darme de cara contra cosas, hasta que fui a un liceo muy, muy, muy conservador, que me hizo decir, yo no estoy de acuerdo con todo esto, no estoy de acuerdo, ¿qué me están diciendo? Y no encontraba como las herramientas para discutir. Entonces empecé a leer y a leer. Y ¿por qué el aborto tiene que ser legal? ¿Por qué tiene que ser legal? No sé, tipo, el matrimonio igualitario tiene que existir. ¿Por qué me parece que tiene que existir? ¿Por qué esto me está enojando tanto? Y bueno, así en ese empezar a leer solo para sentir que podía discutir las cosas, es que fui encontrándome con el feminismo. Y empezó a ser también un ver que a mí las cosas me pasan no por ser Sofía, sino por ser mujer. Y nada, como que todas esas cosas que creemos que nos pasan solamente a nosotras, en realidad nos pasan a todas, y también por nuestras características dentro del ser mujer. Y nada, y ahí fue como para realmente soy feminista, tipo, esto es como lo que quiero, lo que me importa, y me empecé como a... ¿Y cómo va también sus contenidos? ¿Cómo discuten? ¿Cómo...? Porque hay una sección de cuidados que está bien linda, ¿no? Sí, en realidad tenemos, o sea, hay dos formas en realidad de la que, por ejemplo, surgen artículos. Una son algunos que ya están pautados y que son temas que nos van interesando y que ta, alguien los escribe, alguien los edita, alguien lo ilustra y queda para tal fecha. Y hay otros que son emergentes, que son cosas que pasan en el momento y nos parece que deberíamos hablar sobre eso. Y nada, tratamos de sacar un artículo que tenga que ver. Cosas que van aconteciendo. Claro, sí, que como que pensamos que a nuestro público le puede importar. También tenemos, por ejemplo, dentro de lo que son artículos, dentro de la redacción, cosas más de información. Esto tiene que tener fuentes, esto tiene que ser consultado con alguien. Entonces consultamos con médicas o con educadora sexual o con una psicóloga. O tenemos como un sustento tipo real, no informativo, digamos, de lo que estamos diciendo. De una red de ahí que de... Fuentes confiables. Claro, y después hay otros artículos que son más de opinión. De, bueno, hay esto que me enoja y me parece que tal, o hay esto que lo podemos problematizar. Y son bien artículos de opinión, que por eso tenemos un equipo de editoras que se encarga de recibir un texto, sea de una colaboradora que solamente nos lo mandó por mail o de una persona, de alguien dentro del equipo de Arta. ¿Cómo es ese equipo? Perdón, que me da mucha curiosidad. ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Cómo nosotros conglomeraron, digamos? Somos como un gran equipo de unas 20 y algo de mujeres, que además formamos parte de una colectiva feminista, es el Encuentro de Feministas Diversas. Pero bueno, somos 20 y algo divididas en un montón de grupos de trabajo. Y tenemos unas 6 redactoras. Pero además tenemos como la posibilidad de que si a cualquier persona le interesa, nos puede mandar un mail, que es redaccion@arta.uy. Y es tratado como un texto de cualquier persona que forme parte de Arta. O sea, es abierto. Para Arta es un montón. Es abierta y la idea es poder mostrar un montón de puntos de vista. Nuestros artículos en general van firmados porque entendemos que hay un montón de formas de entender un solo tema dentro del feminismo. Entonces tiene una autora, si alguien lo manda se le va a dar los créditos que corresponden. Y la idea es mostrar la mayor cantidad de perspectivas y de vivencias que podamos. Porque también hay un montón de cosas de las que yo no siento que pueda escribir. Yo puedo escribir sobre sexualidad o yo puedo escribir sobre, no sé, un montón de cosas desde el feminismo como algo más abstracto. Pero hay cosas que no he vivido y entonces no puedo escribirlas. Así que eso, estamos como abiertas constantemente a que nos manden textos y también ilustraciones. Uh-huh. Que eso, no sé si... Sí, ¿vos? Eso, en realidad nosotros tenemos... tenemos esa programación por mes que tenemos los artículos que van a salir en el mes y en el grupo de ilustradoras lo mismo, nos los asignamos, o sea, cada una se asigna los que quiere o con los que se siente cómoda, los que tiene ideas para. Pero además de eso tenemos lo mismo, como un sistema de colaboración que la que quiera nos manda un dibujo que le parezca que puede tener que ver con algo que de lo que podamos hablar. Y nada, nosotras cuando tenemos esa lista de artículos que van a salir en el mes, nos fijamos en esa especie de banco de ilustraciones a ver si puede salir con alguna. Y lo mismo, ahí salen con los créditos de la persona que lo haya mandado. Que es también otra forma en que comunicamos feminismo, ¿no? No sí, solo por lo que escribimos. También a través de la eso, Arta tiene siempre ilustraciones originales, como el 98% de las cosas que sacamos tiene ilustraciones originales. Y también en cómo ilustramos, Clary lo puede decir como mucho mejor, pero ahí también muestra feminismo, no solamente dibujar. Sí, tratando de dibujar distintos cuerpos, o sea, no todas mujeres blancas, altas, flacas, etcétera, o ni siquiera de nuestra edad. También yo por lo general cuando dibujo muchas mujeres y cuando dibujo una sola también, porque pasa muchas veces eso, que cuando vas a dibujar 5, bueno, meten una afro, una que no es totalmente así flaca. Pero a mí no, eso me parece que yo lo encaro más por el lado de cuando voy a dibujar una, no dibujo siempre a la blanca, no sé qué, no es como una cuota de que tengo que meter. No es el neutral. Claro, no. Uh-huh. Por ahí. ¿Y cómo es esto de lo alternativo? ¿Cómo comunican? ¿Cómo hacen para que llegue a gente? ¿Qué han pensado con eso? ¿Cuáles son las estrategias que tienen? ¿Por dónde se difunde también? Ahí tenemos como... Primero es como un poco confiar también en un boca a boca. Hay un montón de cosas que decís, ¿cómo te llegó? Y es como, bueno, nada, no sé, la prima de tal persona que me la mostró y alguien me la llega a contar a mí. Y es tipo, si conozco a Arta, porque Arta Además, sí, me pasó un par de veces que me mandaran, mira esto, qué bueno. Y yo tipo, sí, bueno. Mira tu rey. Después, nosotras siempre, desde que empezamos a pensar en Arta, la idea fue que no quedara como en Montevideo. Y eso es una de las cosas por las cuales la mantenemos digital. Entonces hacemos publicidad en redes, particularmente en Instagram, porque es como el lugar. El lugar, sí. Particularmente en Instagram, entonces hacemos bastante publicidad en redes. Y además vamos a hacer talleres en liceos. También fuimos una vez a una escuela que nos invitaron. Y eso ahora queremos que se vuelva como más formal, algo que surge de nosotras y lo tenemos como planeado. Pero empezó porque nos escribían profesores y maestras, tipo, hola, estando más, queremos que vengan a hablar de tal cosa. Y fue como, bueno, esto es algo que lo quieren, entonces vamos a pensarlo y vamos a hacerlo bien. ¿Y de qué cómo son los talleres? ¿En qué consisten? Nada, los talleres en realidad lo que hacemos es, tienen como una parte de contar lo que es la revista, ¿no? Porque obviamente no todos saben. Pero sobre todo una parte de intercambio agarramos partes de artículos nuestros que usamos como disparadores para generar una especie de debate en torno a temas que nos interesan y sobre los que nos gusta hacer pensar a los gurises. Cuéntenos, ¿cuál sería uno de esos temas? Cuéntenos un poquito más los contenidos, tenemos uno sobre violencia en el noviazgo, que hicimos un folletito sobre ese relindo. Sí. Nos han invitado, por ejemplo, colectivas feministas del interior que hacen como ferias para recaudar fondos para la colectiva. Y nos invitan, y bueno, nosotros vamos con, no sé, algunos pines, pero más que nada por el estar, por el apoyarlas, el llevarles folletos y poder tener como algún tipo de presencia ahí, también para difundir el qué es Arta. ¿Y la respuesta cómo ha sido? ¿Cómo ha sido la interacción entre ustedes planteando esos temas, los adolescentes en el interior? ¿Cómo se ha dado? ¿Qué pasa ahí? En realidad, son temas que convocan, que asustan, son temas que dan miedo, que generan provocan. Sí, naturalmente son temas que algunos se están riendo, obviamente, otros están colorados, otros se tapan la cara, pero es como, es algo que sin duda les genera interés, o sea, más allá de la vergüenza o la risa, que en realidad son como señales de eso, de que les está moviendo algo. ¿Cómo? No, que eso también, ese tipo de respuestas la tenemos también por redes, más allá de los talleres, con que un montón de veces nos llegan preguntas de qué puedo hacer acá, tomé la pastilla el día después y me está pasando esto, qué hay que hacer. Okay, tienen una interacción. Todo el tiempo nos están llegando preguntas. ¿Qué es eso? Es decir, no se animan a conversarlo con sus amigas, no tienen ningún familiar o referente cercano con quien pueda conversarlo, y Arta se termina volviendo esa referencia y es como una de las grandes... contentas con eso, de poder que circule. Sí, también gurisas que después de los talleres nos escriben, tipo, ay, me encantó el taller, muchas gracias, y tal, nosotros re felices. ¿Y son solo mujeres o también hay varones en este No, en somos este todas intercambio? Mujeres. ¿Y los talleres también? Ah, los talleres son como, por ejemplo, con una clase, por ejemplo, con tercero y cuarto de la UTU de Progreso, una vez, no me acuerdo si eran tercero y cuarto, pero... ¿Y ahí qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con estos temas? ¿Cómo se los... enganchan ahí también? Se enganchan. Hay varones que están de más y hay varones que están de menos, pero como en la vida misma, pero nada, hay como una... Sí, hay como una apertura a hablar del tema. Obvio, está siempre gracioso, ¿está? Pero termino participando, no es que, viste, no es ese desinterés, porque en ese, también en la risa o en lo que sea, hay un interés. Y trabajan bien, y lo mejor para mí es escuchar a las gurisas, que es como que están de más, que está lleno de gurisas que están de más, y eso, salimos como contentas de encontrarnos con eso. Y por otro lado, ¿han recibido críticas o cuestionamientos de sectores, digamos, más conservadores? ¿Cómo ha sido la recepción general? Eso al principio, cuando recién salimos, tuvimos un montón de comentarios de cómo van a hablar de masturbación a algo que es para niñas de 13 años. Claro. Como, bueno, pasa, sucede, lo hablamos. Y también algo tipo conspirativo, onda, la izquierda mundial viene a tipo tomar nuestros hijos. Eso también sucedió, pero... ¿Se convirtió en la izquierda mundial? ¿Arta se convirtió en la izquierda mundial? Pero... Un brazo de... Claro, pero bueno, en realidad, cuando salimos, tuvo como todo esto... La temida ideología del género. Exacto. Sí, fue muy gracioso, en realidad. Sí. Nunca nada... tuvimos como en balance una recepción muy buena de todos lados, desde las gurisas hasta mujeres adultas, hasta esto que nos escribieran profesores para ver si podíamos ir. Nada, tuvimos una muy muy linda recepción con las seguidoras que tenemos, con las visitas a la página, con un montón de cosas. Pero nada, eso como que nos hizo reír un montón hace un año y quedó. Claro, no fue nada serio, digamos. Algún eco nomás. ¿Y qué? Perdón que insista con esto de los varones, pero me interesa pensarnos un poco, pensar los temas de género como una relación y no solamente como cosas de mujeres o solamente las cuestiones de género como feminismos, digamos. ¿Qué pasa ahí con las relaciones entre varones y mujeres? Y si ustedes también han pensado. Y diversidades, ¿no? ¿Sí? No solo varones, mujeres, bueno. Si han pensado también la revista para varones adolescentes, digamos, que supongo que también transitan por un montón de estereotipos de género, tienen un montón de presiones encima, también las masculinidades adolescentes tienen su dificultad, digamos. Sí, y no esto siempre... es algo que en un principio, cuando fuimos a salir, cuando fuimos a encarar realmente publicarla, pensamos un montón, y medio con lo que leían hoy, nosotros consideramos que el sujeto político del feminismo son las mujeres. Que cuando tenés 14 años y sos mujer, la pasás horrible, tenés una falta de información tremenda, no conoces tu cuerpo, un montón de cosas. Y nosotras tomamos la decisión política de hablarle a mujeres. Uh-huh. Y eso, vamos a talleres y trabajamos con varones y sabemos de varones que nos preguntan cosas y se las respondemos y está todo bien, no vamos a negarles como el acceso a Berta. pero cuando hablamos, nosotras le hablamos a las mujeres. Y si hay varones que nos quieran leer, buenísimo, está de más, y que vengan y nos lean. Pero no es como el objetivo principal nuestro, no es para quienes nos dirigimos. Y tampoco es quienes escribimos. Nosotros somos una revista de mujeres para mujeres, porque también nos parece como importantísimo reclamar nuestra voz, tener derecho a nuestra voz y tener derecho a leer mujeres. Nada, cuando vos, tipo, ves, la tele está básicamente hecha por varones y el cine está hecho por varones y todos los medios están hechos por varones. Uh-huh. Y nosotros queremos crear un espacio y una plataforma para las mujeres. Ahí va. Es una postura como separatista, se podría... No sé no si tanto. Separatista o no. No tanto. Porque eso, en realidad, si nos quieren leer está de más y si nos preguntan cosas las respondemos y estamos abiertas, es no es nuestro tema, objetivo, claro. Es como, bueno, es también un tema de que no podemos abarcar todo. Un público objetivo particular. Claro, sí. Es como... ¿Consideran relevante la interseccionalidad de raza y de clase como otras variables por ahí, de opresiones, de cuestionar? sí nos parece importante, pero también tenemos, como es algo que se nos ha llamado la atención algunas veces, y nos pasa que... las mujeres que estamos en el equipo de ERTA tenemos un gran sesgo de tipo clase media y blancas, y cómo es una realidad. Entonces yo no puedo ponerme a escribir algo en un lugar de una mujer afro porque no tengo derecho. O sea, puedo escribir sobre Sarmo Cocoa, que van, bueno, a estar el sábado en Lovelar. Puedo escribir sobre quién es Angela Davis, vamos a escuchar más tarde además. Claro, nada. Eso, pero no puedo escribir sobre la realidad de las mujeres afro, sobre... Exacto, y es una de las cosas que nos parece súper importante que ERTA sea una revista abierta a colaboraciones. Claro. Nosotras tenemos la plataforma acá y está abierta a que cualquier mujer pueda venir y contar sus vivencias y sus interseccionalidades. Ahí está. O sea que no están pensando la educación en una cosa como más tradicional, si quiere, sino de pensar en compartir información y perspectivas. No tanto esto de educar en... No, nosotras no somos quien para venir a explicar y a enseñar así como desde un lado unidireccional. Nada, estamos aprendiendo y estamos como comunicando las cosas que nos han pasado y pensándose, ¿no? Sí, también eso, en el intercambio también ir sabiendo qué es lo que les... O sea, porque nosotros sí estuvimos en ese lugar y de repente también estábamos. Pero eso, también nuestra adolescencia seguramente no es la misma que la de las gurisas que tienen 13 ahora. Hay los medios tienen otro papel, etcétera. Entonces también en ese diálogo ir sabiendo qué es lo que les importa, qué es lo que les interesa, qué es lo que les preocupa. Y nada, nos parece importante eso, construir desde ahí y no, yo quiero que sepas esto y me parece importante que sepas esto y te lo digo y te lo tiro ahí y bueno, vos qué haces con eso. Entonces está, nos parece importante eso, el intercambio desde ese lado, y también tenemos como, nos vamos fijando, que eso es un poco más nuevo, pero qué artículos tienen más visitas o en las redes cuáles tienen más impacto y esas cosas, para ir, como claro, para ir sabiendo eso, para ir también adecuándonos nosotras a las necesidades y a las demandas de las gurisas que nos leen y tal. Una pregunta, ¿ustedes están observando, atentas también a digamos, cuál es el mensaje hegemónico, el otro, digamos, para como responder a eso? O bueno, eso sí, sea naturalmente, o cómo. Sí, cómo... en realidad no sé si responder, porque está, pero sí hay cosas que nos preocupan y que nos parece importante dar como otra versión, otra perspectiva. Y eso que te decía de los artículos emergentes, por ejemplo, claro, cosas que surgen y nos parece que, o que pueden estar mal contadas, o que nos interesa hablar de eso porque está, porque para contarlo desde otro lugar o lo que sea. ¿Cuáles son los temas así más top, digamos? ¿Cuáles han sido los temas que más han convocado, llamado la atención, lo que hace generar más discusión, que ustedes entienden que...? Para mí uno de los principales ha sido anticonceptivos. Nosotros estamos también pautando en tipo Google, entonces vos buscás tal cosa y aparecemos. Y es impresionante la cantidad de entradas que tienen nuestros artículos anticonceptivos, la cantidad de veces que la gente los busca, la cantidad de veces que nos preguntan cosas por Instagram de anticonceptivos, cómo ha sido de los artículos más leídos que tenemos. O sea, que algo de la sexualidad ahí que va rondando... Sí, sí, pero por eso, de todo, de me empecé a tomarme las pastillas y las tomé mal, ¿qué tengo que hacer? No quiero tomar anticonceptivos hormonales, ¿qué opciones tengo? Me tomé la pastilla el día después y no sé qué hacer con las náuseas, un montón de cosas. Es impresionante la cantidad de dudas que hay y la cantidad de necesidad de información que tienen las mujeres alrededor de los anticonceptivos. Y bueno, después, por ejemplo, cuando presentamos mujeres que hacen cosas, también tienen como re buena recepción. Hemos hablado de aborto y también tiene una muy buena recepción. En eso también, al hablar de emergentes, por ejemplo, claro, aprovechar cuando hay una gran necesidad de conocer algo y poder poner como la información a disposición. Los temas de violencia en el noviazgo, por ejemplo, también. No sé, hay como una gran variedad, porque nos, como que nos interesan todos. La gente se cree que las adolescentes tienen unas vidas tan tipo como pero no, unidimensionales, y en realidad no es así. Y hay un montón de cosas de las que hablamos y un montón de cosas que nos sugieren que hablemos y no hemos tenido como el espacio todavía. Sí, también eso, que no es solamente cosas, no hablamos solo de feminismo, sino que hablamos de cosas no siendo dañinas, sino siendo, o sea, eso, con una tratando de tener una perspectiva de género, pero nada, no es que son solo cosas que refieran al feminismo. Atravesadas por esa mirada, claro, digamos. ¿No? Ahí va. ¿Y la pasan bien? ¿Trabajan bien? ¿Se divierten? ¿Cómo es? ¿Organizan el trabajo? ¿Cómo? Sí, la verdad que tenemos un grupo de trabajo re lindo con gente que está de más. Les mandamos un beso. No, pero sí, o sea, eso. A veces como que nos olvidamos de, me parece a mí, de lo bien que funcionamos. Porque es como que cuando nos ponemos a pensar, tenemos una estructura enorme que... nada, que funciona divino. también es porque estamos como todas, o sea, esto es militancia en realidad, porque somos, o sea, nadie cobra por esto, obviamente, y pero todas le ponen una dedicación que no lo puedes creer. ¿Cómo se sostiene? Porque algunos gastos tienen, ¿no? Si no cobran... Sí, nosotras primero ganamos el Fondo de Fortalecidas de la Intendencia de Montevideo, que fue como el primer apoyo económico que tuvimos como fondo concursable, y después con otro fondo latinoamericano para proyectos feministas también nos estamos sustentando. O sea, ahora estamos a base de fondos concursables. Ahí está. Y bueno, ya veremos como en algún momento, pero en realidad nada, como que sumarme a esto de que tenemos un grupo de trabajo muy hermoso, pasó un montón en la confianza, en yo escribo algo y sé que después va a pasar por dos personas que van a agarrar mi texto y editarlo y cambiarlo y corregirlo, pero no me preocupa porque sé que quieren que llegue mejor y que se comunique mejor y que se entienda mejor. Hermoso. Y que tienen como el mismo objetivo que yo. Bueno, qué alegría. Qué alegría. Felicitaciones. Qué bien. Sí, sí, sí. Y tienen esta discusión sobre qué pasa con el Estado, cómo financiarse, porque eso después en los grupos han discutido esto, lo discuten, o no mucho, en un o la principio, van llevando. Cuando se empezó a pensar harta, como que se planteó la discusión, pero estamos como, si no me equivoco, capaz que me mando algo, pero todos bastante en la misma página. Por ejemplo, no hacemos publicidad, pero sí en los fondos concursables. Entendemos que son como una buena forma de mantener a Arta y mantener nuestra autonomía, porque lo que hacemos es presentar un proyecto que ya tenemos, que ya creamos un montón de tiempo antes de presentarnos a fondos. Claro. Arta es esto. Y bueno, y nos presentaremos algo contándoles lo que es Arta, y si nos quieren ayudar a que exista, buenísimo. O sea, no vamos a cambiar lo que somos para... No, y sobre todo eso, que en realidad como nosotras no cobramos nada, de última si lo banca X personas, si X persona pone un organismo, lo que sea, un fondo, de última no nos está bancando a nosotras, está bancando un proyecto, y es plata que en realidad va para los talleres o para pautar cosas, hacer que llegue más gente. Entonces, nada, como no es que nos están manteniendo, sino que están aportando para tener un proyecto que de última llega. ¿Quieren pasarnos sus datos de contacto por si alguien quiere taller? Esto que dijeron que está buenísimo. ¿Y cómo comunicarse con ustedes? Somos Arta y en bajo UI, en Instagram y en Twitter, en Facebook. Creo que somos Revista Arta, pero no estoy segura. Revista Arta en Facebook. Ah, bueno, Revista Arta en Facebook. Y después nos pueden escribir en la página misma, si van a un Quiénes Somos, hay un formulario de contacto, o a redaccion@arta.uy o hola@arta.uy, no sé. Después están las redes también. Hay como un montón de formas. Si quieren contactarnos, estamos seguro como, que les las vamos a contestar. Las redes no estoy fijando, pero es /1, ¿no? Sí, es arta-uy y la página es arta.uy. Así que bueno, pueden visitarla. Invitamos a los escuchas, las escuchas a conocer la revista. Es preciosa, es hermosa, la verdad. Muchas felicitaciones. Gracias. Felicitaciones. Sí, linda es. Muy lindo proyecto. Lo vamos a difundir además en los liceos también, estamos por ahí. Bueno, agradecerles mucho el espacio. Buenísimo que nos contaran. Sí, gracias por invitarnos. Sí, ¿qué andan? ¿Cómo están pensando? Hablar de Arta en lugares. Sí, está bien lindo. Les agradecemos mucho haber venido. Y vamos a una musiquita mágica mientras le damos la bienvenida después a Daniela de Ovejas Negras. Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza, si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten princesa. Si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor, si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como un chabón. Si querés saber qué soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar, te vas a tener que animar. Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza, si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten princesa. Si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor, si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como un chabón. Si querés saber qué soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar, te vas a tener que animar. Para que no se formen grupos, Mamá, mirá, sin mano. Radio Pedal. Ya no andamos con rueditas. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Detrás de cada mujer hay miles, y juntas estamos cambiando el mundo. 8 de marzo, nosotras paramos. Música de vidrios y mármol, olor a tierra mojada, el griterío descontrolado en la tribuna, el golpe seco a la gallina, la cantina de tu cuadro en la mesa de rituales paganos. El fútbol es la excusa. Bandas insurgentes, música por conocer, homenajes, eventos, noticias para ampliar, criticar y reconstruir. Poesía, arte, expresión. Acompáñanos en cada salto y no cambies la estación. Sapos de otro pozo, todos los miércoles de 20 a 22 horas por Radio Pedal. Canta la rana debajo del agua. Sueña con ser una rana encantada. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Segunda temporada. Música del más allá, hecha por gente de más acá. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire. Hola Gladys, ¿qué haces este jueves? ¿El jueves? ¿Qué hay? ¿No escuchaste? Hola Mabel, todos los jueves de 20 a 21:30 acá en Radio Pedal. Abrimos el portal a lo no tan conocido. Música, entrevistas, experimentos escénicos, improvisación, meditación, delirios, unicornio, alien, no, eso no, alien, eso sí, no, eso no, alien, no tiene sentido. Estamos no experimentando. En trance, Une López. Viernes de 18 a 20 horas por Radio Pedal. Tiene sentido, Trazos, una revista vespertina, que no busca sonrisas cómplices ni caerle bien a todos. Nuestra única meta es generar informaciones, sensaciones y emociones de las más variopintas. Bienvenido todo aquel que acepte el desafío. Trazos, de lunes a viernes de 16 a 17 horas, en Radio Pedal. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Bandas insurgentes, música por conocer, homenajes, eventos, noticias para ampliar, criticar y reconstruir. Poesía, arte, expresión. Acompáñanos en cada salto y no cambies la estación. Sapos de otro pozo, todos los miércoles de 20 a 22 horas. Por Radio Pedal. Canta la rana debajo del agua. Sueña con ser una rana encantada. Radio Pedal. Embajada y sin frenos. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Saludos seres de este plano dimensional. Los vamos a invitar a recorrer un viaje cósmico por canciones y mundos no tan distantes al que ustedes habitan. Todos los viernes de 20 a 22 por Radio Pedal, Universos Paralelos. Segunda temporada. Música del más allá, hecha por gente de más acá. la pulenta para que no se formen grumos. Ella tiene el tupé de ser tan linda. Yo ya sé, no me debo enamorar. Pero a veces me pinta la locura y me olvido y no lo puedo evitar. Si las dos nos dijimos tantas veces, el amor es un dispositivo de opresión del patriarcado, porque entonces me pongo en este estado. Si el estado es un kiosquito más, compañera de aventura. De amor, dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama la revolución. Ella tiene palabras tan jugosas y los labios tan, tan llenos de miel. Y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver. Que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión. Seamos guachas alegres y aborteras y no esclava de ningún corazón. Compañera de aventuras, no me hables nunca de amor. Dame un beso con lengua y en la calle la revolución. Compañera, tu hermosura me agita la inspiración. Dame un beso donde quieras y en la cama la revolución. Hola, escuchamos recién Tupé del querido dúo argentino Bife y presentamos ahora a nuestra invitada Daniela Buquet. Hola. Hola. Ella es integrante de Ovejas Negras y les contamos que el colectivo Ovejas Negras es una organización social que nace en el 2004, se crea con el objetivo de defender la diversidad sexual y promover los derechos de las personas LGBTI+. Han trabajado en la aprobación de la ley de reproducción asistida, en el matrimonio igualitario, en la ley trans, siempre en conjunto con el resto del movimiento social, por lo que también militaron la ley de aborto, la ley de la marihuana, la ley contra la violencia basada en género, etcétera, etcétera. Se definen como una organización feminista de izquierda, de esto estaremos charlando más adelante. Tienen diversas áreas de trabajo, abordan temas de salud, de comunicación, trabajan en las redes internacionales por los derechos humanos, educación, entre otras. Desde la Comisión de Educación se centran en dar talleres a docentes y estudiantes de secundaria, pero también a quien los demande. El año pasado estuvieron trabajando con niños y también en conjunto con el Ministerio de Interior, formando a varios efectivos de la policía. Atenti. En los talleres abordan diversidad sexual y género desde una perspectiva de derechos humanos, feminista e interseccional. La mayoría de los integrantes, las, les, de esta comisión son docentes de secundaria o relacionados con la temática de la educación. Bueno, bienvenida. ¿Cómo andamos? Daniela. Bienvenida, Dani. Muchas gracias por invitarnos. Arrancamos con una preguntita. Itzel. Adelante, adelante. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Preguntita, sí. Preguntita. Que pregunta. Esas cosas que nos interesan y nos conmueven. ¿Qué vínculo hay entre el activismo LGBT, etcétera, y el feminismo? Bueno, en realidad, este es como un tema bien interesante. Para marzo en particular, donde la disputa con los varones es como todo un tema que mueve y mueve los cuerpos. Pero en realidad es una lucha que va bastante unida, no porque sea la misma lucha, son como cosas bastante separadas, pero sí, el feminismo lo que plantea es pensar en los cuerpos y pensar en las identidades de las personas, y eso es la diversidad sexual, justamente, ¿no? La diversidad sexual no es solo las mujeres lesbianas o los hombres gays o las personas trans, sino justamente eso, el habilitar la existencia de los distintos cuerpos y las distintas identidades. Y el feminismo lo transversaliza, se quiera o no se quiera. Después ahí, justamente, lo interesante de hablar de feminismos con ese al final es justamente que entran un montón de cosas, y obviamente hay gente que plantea, hay líneas de feminismo que nosotros no nos llevamos y que creo yo individualmente que no son feministas, pero que excluyen, por ejemplo, a las personas trans. Uh-huh. Ahí hay miles de cosas, ¿no? Pero claro, sí es una lucha muy unida, particularmente las lesbianas, antes de militar diversidad sexual, empiezan a militar feminismo. Es el espacio que sí encuentran para poder empezar a tomar las calles y a tener voz. Empieza a ser posible antes hablar de qué es ser mujer que de ser lesbiana. Y para los hombres gays, el feminismo es la apertura justamente a poder vivir otras masculinidades. Por lo tanto, es como una lucha muy transversal. Sí. ¿Lo asocias entonces un poco con el transfeminismo, la postura feminista de ustedes, digamos? ¿Qué feminismo, con qué feminismo resuenan un poco más, no? En realidad, no sé si nosotros... No sé si hemos como llegado a tener como una discusión tan teórica o tan abstracta de qué feminismo nos... Pero sabemos cuál es, no, digamos. Claro, pero sí tenemos como esta base de la interseccionalidad que claro, nos representa como organización, donde consideramos que en realidad toda persona que quiera formar parte de esto lo puede hacer. Tiene derecho. ¿Y les interesa como, se van definiendo como en la marcha, o tienen esta cosa de pensarse antes y después ir con el, ¿no? ¿O van como transcurriendo su identidad ahí como de modo en los procesos mismos? ¿En la organización, decís? Sí, claro, cuando estás pensando en esta idea de feminismo que estás planteando, que es bien interesante, bueno, ¿han llegado por medio de un proceso? ¿Ya lo pensaban de antes? ¿Fue como...? Bueno, ahí en realidad... Yo estoy en la organización hace 3 años, entonces me falta como un bache histórico para saber la discusión. Acá creo que entra un poco esta cuestión donde el feminismo es parte un poco del movimiento de la diversidad, de hecho, que digamos, yo creo que también los momentos históricos tienen como sus diferencias. Obviamente, a partir de que el 8 de marzo en Uruguay se vuelve una cosa... impresionante, lleno de gente, y no sé qué. Obviamente, ovejas también. Bueno, nosotros, inclusive, para esa marcha, ¿no? La marcha de hace 3 años, que fue como el boom, nosotros fuimos parte de esa organización. Entonces, también nos transversalizó y nos hizo como girar, que digamos, hacia ese lado. Y ahí, particularmente, nos pasó, sí, donde nos dimos cuenta y donde los nuevos ingresos, ¿no? O sea, incluyéndome a mí, pero también a varias gurisas jóvenes de la organización, donde empezaron a plantear esta cuestión del feminismo mucho más fuerte, ¿no? Donde teníamos que empezar a salir hacia afuera, a decir, nosotros también somos feministas, militamos esto, pero somos feministas y queremos transversalizar todas las distintas actividades que hacemos con esta perspectiva, ¿no? Eso sí fue como un movimiento que se fue haciendo, también tiene que ver con el contexto, ¿no? Claro. Porque a mí está buenísimo esto de los feminismos, ¿no? Porque, bueno, implica muchas diversas cosas que generan amplitudes y más que limitaciones, a ampliación. Pero también también es un problema. Porque si somos los feminismos, bueno, que también que somos, ¿no? Porque finalmente somos muchísimas cosas. Entonces, en esas muchísimas cosas, ovejas negras. Bueno, ahí, nada, o sea, nosotros lo que tenemos en esto también es que... Como tenemos tantas áreas donde estamos como pensando, ha pasado que a lo largo de los años las personas que están en el colectivo se especializan, entre comillas, digamos, en un área de trabajo, ¿no? Y las que trabajamos feminismo somos sí mujeres, más allá de que los hombres también se definen feministas, los hombres que están en ovejas, las que vamos a las coordinaciones o a los eventos o a las charlas o lo que sea, siempre somos mujeres, que particularmente nosotros estamos metidas en la intersocial feminista, que es una de las coordinaciones que existen en el Uruguay que trabajan esto, que como que por un lado tenemos como ese espacio, ¿no? La idea de trabajar el feminismo interseccionalmente, donde también las identidades pesan mucho, y donde podamos como aportar. Después sí nos importa también poder traer el tema hacia la diversidad sexual y lo que significa el ser feminista cuando se es lesbiana, ¿no? Y como dentro, ahí sí, ¿no? Dentro de la variedad de mujeres, las lesbianas también ocupan un lugar y y siempre está como un poco negado, ¿no? Pasa, bueno, en Uruguay las mujeres que son políticas o que son conocidas públicamente y son lesbianas son bastante tapadas también. Sigue siendo como algo difícil, como un tabú ahí, que las mujeres se animen y que lo utilicen políticamente, ¿no? Que eso es una elección personal, pero sí nos pasa que sigue siendo hoy por hoy que las mujeres lesbianas en el poder son dos, como mucho, ¿no? Entonces también ahí eso sí es una lucha que hacemos como internamente, ¿no? Y con las personas trans es la misma lucha, es distinto, es mucho más desde abajo, porque las personas trans también estamos recién pudiendo hacer que las personas entendamos que existen y que son personas. Pero sí, con la ley trans obviamente hubo un giro y hubo como una... En Uruguay eso es como muy interesante también, la unidad de los movimientos, de cómo se aceptó íntegramente ser parte y apoyar la lucha de las personas trans, uh-huh, y después quedaron como muy incluidas también en el movimiento feminista. Eso es como bien interesante. Pero está sin duda también ahí, como los hombres también pasa lo mismo, ¿no? O sea, obviamente, después ahí varía, depende como las temáticas que vamos tocando, pero en educación particularmente, que yo estoy en la comisión de educación, el ser feminista sí es algo que yo veo que fue como un... Tenemos que rever también nuestros talleres y qué es lo que estamos haciendo desde la educación, porque eso, ¿no? Porque también tiene que ser una perspectiva de enseñanza. Pasamos a ese que es interesante de pensar esto, cómo sería educar en clave feminista, porque claro, a veces uno dice la diversidad también, pero claro, porque a veces uno dice como que tienes algunas ideas, ¿no?, sobre lo que crees del mundo y lo que te parece que estaría bueno que sucediera, pero después en la práctica la distancia es bastante abismal. Y hay unos sentidos que nos van como atravesando a todos, unos sentidos comunes que no son fáciles ni de moldear ni de modificar. Y bueno, en esto de pensar, bueno, pensar que en todo caso qué es educar, ¿no?, y las implicancias políticas que tiene educar, bueno, cómo ustedes viven eso, ¿no? ¿Cómo qué hacer con eso? Porque son muchos sentidos que se van atravesando ahí y que muchas veces son difíciles de modificar, digamos, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos esta cuestión donde particularmente en la Comisión de Educación nos pasa que la mayoría de las personas estamos vinculadas con la educación, ¿no? La mayoría somos docentes de secundaria y eso también nos hace que... Ya tiene una reflexión sobre eso arriba, sí. Sí, permanente. Es algo que nos mueve como en la cotidiana en nuestra profesión, además de la militancia, ¿no? Lo que hace esta comisión, o sea, por un lado es más abstracto en el sentido de pensar la educación y ver cómo podemos plantear que en la educación haya... talleres de diversidad, que la gente sepa lo que significa y que los vínculos se vuelvan cada vez más humanos y que se entienda que es necesario hablar de las temáticas en clase porque la gente necesita referentes, necesita saber que existe. Y por otro lado es poder facilitar justamente el llegar a todos esos conocimientos, esas prácticas y lo que sea, ¿no? Y ahí funcionamos un poco también al estilo ARTA, en el sentido de que la demanda llega. Hoy por hoy la demanda que hay de talleres es impresionante. Impresionante, el otro día nos mandaban una foto, no tiene que ver con esto, pero se abre una nueva materia en sociales que es política de género y se desborda de la capacidad. O sea, la gente está demandando este tema y eso también a nosotros obviamente nos llega y nos llega ya hace bastante tiempo y son los docentes los que piden esto, ¿no? Y cuando ves a estudiantes es impresionante. Los chiquilines y las chiquilinas ya están despegadas. Nosotros nos pasa que vamos... Por eso los docentes piden, porque necesitan tener argumentos para encarar la realidad, digamos, que se presenta. Claro, porque nos pasa que vamos con preguntas como a ver qué piensan, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Que es como una dinámica inicial para abrir el juego, ver en dónde estamos parados. Y los chiquillos te ponen ninguna. Y se desarmaron el taller, claro, y dijo, claro. Ya sabes todo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Impresionante. Sí, las nuevas generaciones. Sí. Bueno, pero eso está bueno también, es pensar que en realidad hay cosas que han cambiado mucho, ¿no? Creo que los talleres para los docentes son súper, súper impresionantes y... Bueno, a mí me pasó esto que... Necesarios. Yo estoy haciendo el año pasado hice la última práctica y recibí un taller sobre diversidad sexual que lo daba la referente de sexualidad del liceo, ¿no? Que fue la primera vez que yo tuve que recibir un taller ya siendo parte de Ovejas Negras, lo cual me generaba como no sé qué hacer acá. Y estuvo muy mal, aparte. Conceptualmente estaba todo como muy mezclado. Además, la intención de la profesora era buenísima y el espacio fue muy lindo, pero sí... conceptualmente estaba todo muy complejo, se dieron unos debates muy cosas muy complicadas y que yo quedé como, no puede ser que esto esté pasando. Porque todavía que ahora, secundaria, está como intentándolo, ya estamos dando malas cosas. Entonces es como un camino que se está como queriendo hacer dentro, ¿no? De las instituciones públicas. Están como haciéndolo porque es verdad, o sea, en la ANEP se están pidiendo un montón de talleres, pero está igual siendo como muy complicado poder entrar a la planificación, ¿no? En los programas, de entender que no es que aprendí que género es una cosa y que orientación sexual es otra, sino que vos tenés que poder transversalizarlo a lo largo de todo, en particular en el liceo, ¿no? Si hablamos de los adolescentes que empiezan en esto de las primeras veces. Claro, se toma como un tema puntual, como si fuera la batalla de las piedras. Claro. Y no como una cosa mucho más compleja que atraviesa todas las relaciones, ¿no? Exacto, sí. ¿Y ustedes cómo dan los talleres? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué plantean? ¿Qué ¿Cómo dicen? Lo reciben también? Nosotros los talleres tenemos como un formato como prehecho, que digamos, ¿no? Como unas temáticas. Nosotros lo primero que planteamos es que la diversidad sexual son cuatro categorías, que digamos, donde está la orientación sexual, que es quien nos gusta, donde está el género, que es como cómo yo me identifico, como mujer, como hombre o como otre en este momento, sí. Que logramos avanzar tanto que existen otros géneros. La expresión de género, que tiene que ver con cómo yo me expreso, ¿no? Cómo me gusta vivir ese género que yo habito. Y otra cosa es el sexo asignado al nacer, que tiene que ver con la parte biológica, pero particularmente tiene que ver con el médico que te dice que sos hombre o que sos mujer, ¿no? Y en base a esas cuatro categorías, nosotros tratamos como de desarmar la sexualidad de las personas para plantear que en realidad todas las personas vivimos por esto y tenemos y nos movemos en esta trayectoria de la sexualidad y nos vamos construyendo como seres humanos. Y a partir de ahí la parte género es como la mitad de nuestro taller, justamente porque ahí sí hacemos como un enfoque particular en lo que tiene que ver ahí con el feminismo, ¿no? En el sentido de plantear, bueno, cuáles son las desigualdades con las mujeres, por qué no es como centrarnos como un poco más en lo que tiene que ver, si hablamos de la división de género simplemente en la sociedad, qué significa eso, ¿no? Y qué generan las personas. Y ahí tenemos como distintas dinámicas, donde hay una parte como más conceptual y aburrida, por ejemplo, y después tenemos videitos. No digas que lo conceptual es aburrido, es lindo también. Es lindo. Pero tenemos, hay unos videos, usamos propagandas, por ejemplo, hay una propaganda del Fernet Cinzano, que es un tan Fernet argentino, que es maravillosa. A mí me encantan las publicidades así machistas, me encanta porque... Para hacer las trizas. Es pedagógica. Que genera como los hombres, dice que cada 10 argentinos hay uno que es gay, y entonces son 10 en la rondita y se empiezan a contar y empiezan como a sentarse derecho, se sacan las caravanas, se tapan la pulsera. Tremendo. ¿No? Y eso dispara, y los hombres, es impresionante lo que te genera a los hombres en los talleres, porque los ves incómodos, los ves que te ponen como nerviosos, tenemos como, hay varios como videos donde nosotros también usamos para romper y cosas. También tenemos una producción nuestra que es en realidad destinada a salud, que es un área que nosotros trabajamos bastante, que muestra distintas consultas con distintos médicos, ¿no? Y lo normal que damos y cómo debería haber sido. Después se muestra como el registro de la información que se saca del paciente entre un médico que no te presta atención, que da por hecho un montón de cosas, que es heteronormativo, y otra persona que trata como de entender empatizar. Quién sos. ¿No? Y eso también es importante. Justamente el año pasado, cuando estuvimos con la policía, lo mostramos para que ellos pudieran pensar qué significa desde su propio rol de policía el poder entender que la otra persona capaz que vos no tenés que dar de hecho cosas, ¿no? Y eso cómo te va a variar en el resultado de tu trabajo, por ejemplo. Supongo que es muy difícil darle talleres a adolescentes y después darle talleres a policías. O sea, esa hay que un cambio. Que es otra forma de la adolescencia, no sé, pero ¿cómo? No, creo que no. ¿Cómo viven esa, ¿no? Porque son enfoques, supongo que distintos y hay que... públicos distintos, bastante. Sí, ahí con el Ministerio del Interior se está haciendo como un trabajo muy interesante de parte de lo que es el Departamento de Género, con Julie Zabaleta, donde ellos tienen una guía de cómo trabajar respetando la diversidad sexual, ¿no? Y lo que quisieron es como, bueno, tenemos este papel, necesitamos que igual la gente lo lea, porque si no, no sirve para mucho. Entonces nos llamaron justamente para hacer algunas sensibilizaciones sobre la temática. Y fue muy interesante. Primero que nada, porque en comparación con los adolescentes, no es que sean una cosa sorprendente de que están todos descontracturados y no sé qué, pero sí es otro el nivel. Nosotros fuimos como temiendo mucho que estuvieran muy cerrados y nada que ver, nada que ver. O sea, eso no, o sea, nos impactó tanto que estamos en un momento de repiense de nuestros talleres porque nos dimos cuenta que hasta nosotros quedamos desfasados de cómo está la sociedad uruguaya. Uh-huh. Y ahí sí, bueno, uno tenía como la especificidad de trabajar cómo era el trabajo policial, que era como muy concreto, y eso en realidad lo hicimos con ayuda con el ministerio. Pero sí surgen como muchas preguntas, me imagino. Sí, y son como intereses variados, ¿no? Porque esto tenía que ver una cosa como desde yo profesional, cómo me acerco a otro, y el adolescente es más como yo soy conmigo mismo, ¿no? Y es más sencillo, en todo caso, entrar a permitir un espacio de autorreflexión sobre sí mismo que en la policía, que eso fue como claro, más complejo, obviamente. Sí, bastante más. Pero sí, igual yo creo que con los adolescentes es un espacio como re lindo de trabajo. Es difícil también dar un taller desde afuera. Yo creo que con los adolescentes en el liceo pasa que la cotidianidad te permite como otras cosas. Entonces, uh-huh, a veces ir simplemente a dar un taller te puede generar un disparador, pero si el docente después no lo trabaja en clase, claro, es medio difícil. Pero sí esta cuestión donde están completamente despegados, tienen como... hay un montón de debates que ya los tienen como solucionados. Eso está bueno. Está buenísimo. Buenas noticias ahí. Uno creería que no, pero sí. Y también tienen claras las diferencias. A veces hay como posturas declaradamente encontradas en las clases, digamos, ¿no? Ahí. Sí, sí. Lo tienen charlado, por lo menos. Sí, tienen como que... el debate está como más sencillo, que digamos, en el sentido de que se da el debate, ¿no? No que todos los adolescentes están de un lado, ¿no? De la postura. Claro, no. Nos hemos encontrado con adolescentes muy conservadores. Claro, también hay diversidad en ese sentido. Sí, sí, sin duda. Ahí suele pasar que... nos ha pasado, por ejemplo, en los últimos talleres donde hay adolescentes que salen del closet, ¿no? En ese espacio. Eso es como muy impresionante. Wow. porque significa que también les da como una seguridad ese espacio, ¿no? Y se permiten salir y plantear a sus propios compañeros que ven todos los días algo que no lo harían en otro espacio, ¿no? Sí nos pasa como de gente que nos cuestionan sobre todo lo que tiene que ver con la infancia. Eso es como una cosa bastante común en todas las personas que reciben el taller. ¿Infancia cómo? En que de niño vos podés empezar a darte cuenta que sos vos, ¿no? Y cómo te sentís vos mismo, ¿no? Y con las infancias trans hay como todo un tema, ¿no? Porque hay un temor, en realidad, atrás. Hay mucho miedo también. Hay mucho miedo. Y sí, es algo que cuesta como mucho entender. Porque si vos sos una persona heterosexual, es muy difícil entender que hay un momento que te diste cuenta que eras heterosexual. Porque en realidad, claro, vos eso no lo haces consciente, porque eso, como la vida y como la familia, la propaganda, ahí, los amigos, los profesores, o sea, todo tu entorno te lo lleva, dice ahí. Vos nunca haces consciente ese pasaje de tu vida. Claro. Cuando vos no sos heterosexual, lo haces. Entonces es muy difícil poder decirle a la otra persona, mira que vos también hubo un momento que te diste cuenta que en realidad te gustaban estas personas y no estas. Y entonces eso es como... Y esos procesos no son particularmente en la infancia, pero sí empiezan a surgir en la infancia, sobre todo lo que tiene que ver con género, ¿no? Como cada quien se identifica consigo mismo. También eso, ¿no? Sí, o sea, sí, todas las mujeres cis y los hombres cis nunca hicimos tampoco el proceso de, sí, yo me identifico como mujer. Capaz que ahora con el feminismo, nosotras un poco más, claro, sí, nos hemos movido en ese espacio, ¿no? Pero es muy difícil decirle que una persona a los 4 años se estaba dando cuenta que el género que estaba habitando no era el que se sentía, claro, ¿no? Entonces, sí, la infancia es como un más tema complicado. Y les da mucho miedo, mucho miedo, mucho miedo. Como que la adolescencia tiene algo más de desplegarse, de abrirse al mundo, de locura, entonces es más fácil quizás pensar esos temas en esa época que antes. Sí. Pero venimos de antes. Hay unos cuantos videos documentales sobre niñes trans y las experiencias que, ¿no? Sí, interesante. Sí, hay varias cosas. Bueno, acá salió de TVU, que es una organización de varones trans, que ahora en realidad están como en un momento de cambios también, justamente porque se le incluyeron niños y niñas trans Y sacaron un documental sobre alguna vida de las personas que están en la organización, y una es una gurisa que cuenta también que es como muy interesante también eso, ¿no? Pero es simplemente como acercarse a hablar también, animarse a preguntar, eso es algo que es como que es un poco básico, pero nadie, ¿no? Como el miedo de que, ay, ¿cómo te llamo? ¿Y cómo te vivo? Y no sé qué. Y es simplemente como decirle, ¿cómo querés que te llame? Y con eso se solucionan y se abren un montón de puertas. Sí, es bastante más fácil a veces, ¿no? Sí. Pero es que ese binarismo es muy complicado, porque como no hay nada en el medio, quedás como una cosa o la otra, ¿no? Y ya está. Entonces eso limita bastante cualquier... Y cuando decís adolescentes, ¿a quién le dieron? ¿Qué adolescentes? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugares? ¿Cómo nosotros fue? Nos llaman sobre todo desde profesores, como nosotros somos profesores, nos llaman nuestros propios compañeros, ¿no? Bien. O yo qué sé, tenemos algunos que dan clases en el IPA, entonces sus estudiantes los llevan a distintos, a sus propias clases en realidad. Y ahí... No, pero pensando quiénes son, ¿no? ¿Qué adolescentes son? O sea, ¿de dónde? ¿Cómo...? Bueno, nosotros somos una organización de Montevideo, y eso nos importa dejarlo claro en el sentido de que a nosotros nos llama mucho el interior, pero lo que tratamos de hacer es formar a las organizaciones que existen en el interior, o sea, acompañar y trabajar en conjunto. Bien. Para que después cada organización de su territorio pueda conseguir el trabajo en su propio territorio. Claro. Exacto. Y ahí nos han llamado sobre todo bachillerato, es lo más común, que digamos. Primer ciclo creo que es algo que no se llega tanto, como no sé, o no se anima, no sé. Bueno, por esto que hablaba. Pero sí tercero sí se ha como trabajado. Ahí en los liceos tratamos de hacer dinámicas mucho más dinámicas, valga la redundancia, que digamos. Y nosotros trabajamos con un cuerpo en una galletita de jengibre, y a partir de eso como que empezamos a explicar todo para que sea como más sencillo. Y si nos gustan esto, ¿no? Los videos disparadores, las distintas frases, el trabajar con los estereotipos, por ejemplo, eso es algo que en los gurises está como muy presente, ¿no? En la adolescencia, donde también te, para sentirte protegido, sentirte seguro, te unís como a un grupo. Te encasillás, exacto. Y te también como que asumís determinadas características para poder estar seguro en un espacio. Entonces, el tema del estereotipo está bueno trabajarlo porque lográs eso, ¿no? Como, bueno, la diversidad de las personas existe y está todo bien, ¿no? Que te expreses como quieras. Y hay re buena recepción de los adolescentes. Re buena recepción. ¿Están contentos con el proceso? Sí. Yo creo que les gusta discutir más de lo que creemos. Pues los profesores, y creo que el tema de la educación es que en realidad es aburrida y no que los chiquillos no quieren aprender. Sí. Hay algo muy aburrido, la verdad que sí. Y sí, porque si en matemática se pudiera trabajar los problemas matemáticos pensándolo desde otra perspectiva, ¿no? Y como algo más bajado a tierra, a los chiquillos les costaría un poco más aprender. A mí seguro que me iría mucho mejor. Sí. A lo mejor se puede. La historia, pasa lo mismo. Yo estoy haciendo para profesora de historia y me pasa que hay procesos históricos que no me importa nada, yo qué sé, y me cuesta mucho pensar. Los profesores de didáctica te dicen, bueno, encontrar el sentido, ¿por qué les va a interesar? Y no les va a interesar, ya fue. Entonces, creo que es ahí el giro también en la educación, donde tenemos que entender que tiene que haber mucha más terrenalidad en las cosas que estamos hablando. ¿Y vos suponés que las ideas feministas, un espacio posible de ser transmitidas, es la educación, así en el sentido que ustedes lo están pensando? ¿Hay una apuesta muy como directa en eso? A nivel oficial y estatal, no. Lo que ustedes están proponiendo, digamos. Sí, lo nuestro llega y llega mucho. Es más, nosotros estamos justamente en esto de rever un poco nuestros propios talleres y eso porque no nos da, por ejemplo, la demanda con la cantidad de gente que somos, para poder tener como el tiempo que no estamos trabajando, poder destinarlo a esto. Entonces también estamos queriendo abrir un espacio, por ejemplo, de ofrecerle a la gente que venga a recibir el taller y que no tiene que tener un grupo específico o una coordinación de profesores o algo. Y en realidad yo creo que el tema de los talleres de diversidad sexual es algo que está llegando muchísimo, que la gente lo quiere tener, que quiere saberlo, que quiere saber cómo conversarlo. Creo que hay un montón de gente que no lo quiere y que no le gusta, pero queda embretado en el momento y que no le queda otra que recibirlo. Y entonces eso también como que está bueno y mueve. Y saca la luz también. O sea, en esto en las policías nos pasaba que las mujeres saltaban atacadas a sus compañeros de una manera, era impresionante como esto, ¿no? Como no vamos a decir que son feministas todavía todas las personas, pero sí es verdad que se están moviendo cosas, ¿no? Y las mujeres se están dando cuenta de cosas y se están animando a decirlo. Yo creo que estos espacios de las organizaciones sociales que descontracturan algunas cosas como más cotidianas, permite eso, permite darle posibilidad a nuevas voces, y las mujeres lo están usando, y eso es bastante impactante, sí. Te vamos a preguntar cosas sobre tu... Bueno, sí, como que vamos como terminando, me parece. Sí, nos quedan cinco minutos. Quedan cinco para cerrar. Ahí estamos. Era una última pregunta que teníamos para hacerte, pensando, bueno, ustedes cómo se financiaban, un poco la pregunta que le hicimos a Arta, ¿no? ¿Cómo se organizan en el trabajo? Porque, bueno, es mucho trabajo, mucha militancia, mucho tiempo dedicado a esto también. Hay una relación con el Estado, hay que sostenerse, hay una relación con el Estado, ¿no? Sí. Por eso un poco que decías de, bueno, en este caso los talleres de los policías fue en un, supongo que un acuerdo, convenio con... ¿no? Con el Ministerio Interior. Sí. Entonces, ¿cómo articulan eso? ¿Cómo van pensando esos procesos? Sí, bueno, ahí nosotros somos muy malos para la autofinanciación. Como los peores. Buenísimo. Como que tenemos pines y los regalamos. Y como que hay que mandar a hacer remeras y se nos olvida. O sea, está como que los peores en ese caso, ¿no? Entonces, nosotros estamos por proyectos también. Eso es como la forma que las organizaciones sociales en realidad se sostienen. Nosotros ahora en particular tenemos un fondo de una organización argentina, cordobesa, que le da fondos a distintas organizaciones feministas y que trabajan temas LGBTI, que se llama Fondo Mujeres del Sur, por ejemplo. Ahí depende como las actividades. La Marcha de la Diversidad, por ejemplo, sí recibe un fondo estatal, que recibe del MIDES y recibe apoyo de la Intendencia, pero es la Marcha por la Diversidad, no es Ovejas Negras la que recibe ese fondo, digamos. Claro. Pero en realidad, la forma de manejarse es por proyecto, principalmente por proyecto. Después, hacer bailes es como otra forma como también que llegan ingresos, pero también es difícil y es costoso hacerlo, entonces tampoco es una forma como tan fácil. Y lo que tiene que ver con los talleres nosotros ahí tenemos una discusión de si cobrar, si no cobrar, porque somos militantes, si lo hacemos por pasión, pero también tenemos que comer, es como todo un tema complejo. Y entonces nuestra definición es que si el Estado nos pide talleres, al Estado le cobramos, a los demás no. Y esa es como... Esa es la regla. Es un buen criterio. Esa es nuestra regla. Tenemos que un poco ir cerrando, sí. Y no nos queremos olvidar de decir que hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y en este marco es que está la académica militante afro, Ángela Davis, activista feminista antirracista, profesora de filosofía, sí. Y anda por ahí dando sus cátedras. mañana viernes 22 de marzo a las 18 estará con su conferencia magistral en el Teatro Solís. Parece que ya no hay entradas. No hay entradas, pero va a haber una pantalla gigante. Exacto. Afuera, se va a transmitir. Ahí está, por TV Ciudad y por Horizonte de Libertad también se puede ver. El sábado 23 a las 18 horas se realizará una concentración en la explanada de la UDELAR, donde va a estar ella con la consigna Sin Racismo, Mejor Democracia. Y va a estar Searmo Cocoa y Rubén Rada cerrando, tocando. O sea que tenemos, nada, buenísimo que esté Ángela Davis, ¿no? Grandes días de movilización donde la gente, aparte, se está empezando a dar cuenta que el Uruguay es racista y es... Eso también es otro, sí. Es otro shock porque... Lo primero es darse cuenta. Sí. Y otra cosa para comentar, que el viernes 22 es la marcha, bueno, es el Día Mundial del Agua y tenemos marcha. Es un tema que nos estamos olvidando un poco, la del agua, pero está muy grave y trágico esta situación y me parece que hay que empezar a estar un poco más atentos a lo que está pasando. Hay que estar atentos a muchas cosas, pero lamento, así está el mundo, amigos. Entonces, sí, pero el agua también hay que movernos por el agua, así que sale de la Intendencia a las 18 horas. Bien. Así estaría bueno. Y bueno, y contra UPM, que es una de nuestras... Otra batalla importante ahí para dar, hablando de consumir agua para uno solo. En defensa del agua y de la vida. Exactamente. Esta marcha. Bueno, se viene una fiesta polenta también, vamos anunciando. Vamos anunciando que se viene y se va a poner buena, como el 11 de mayo por ahí, vamos a estar ahí fiesteando, así que ahí los esperaremos. Y bueno, muchísimas gracias Daniela por estar muchas gracias con nosotros, buenísimo conversar contigo y bueno, buenas nos tardes. Vamos con y... una musiquita de Se Armó Cocoa, Solo Quiero Ser. Y adiós. Adiós. Se armó Cocoa, explotando el beat, inferior a quién, superior a quién, soy negra y orgullosa de lo que fui, soy y seré, y que mi piel lo que, y que mi pelo que, no me compares, clasifique, solamente quiero ser, que yo valgo cuánto por tener que y tanto, lo que soy, mi dignidad, no se adquiere en ningún banco. No somos muchos ni los demás son pocos. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. El que nos oprime, el que nos reprime. Respondo a su violencia con el arte que es sublime. Ni pocos con mucho, ni muchos con poco. El pueblo es uno solo y el enemigo es otro. Inferior a quién, superior a quién. Trabajadora.